Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, hoy domingo estamos aquí en el pueblo de Las Rabonas, en una de sus paradas de colectivo, la parada conocida como de Ananda Marga. Bueno, aquí vemos un grupo de mujeres trabajando, haciendo una intervención, y estoy ahora con Silvia, con Melina y con Ángeles. Ellas son profesoras de mosaicismo y son las directoras del taller Escuela de Mosaico. Así que bueno, nos gustaría que nos cuente qué es lo que están haciendo. Buen día, ¿cómo están? Buen día, gracias por estar aquí. Bueno, estamos haciendo una intervención en mosaico, un mural, que tiene, es como que va a cerrar toda la movida que se hizo con respecto al Día del Agua, que se intervinieron varias garitas pintadas, bueno, esta era la última que quedaba, y bueno, la idea es un poco también traer conciencia de no solamente de los recursos del agua, sino mostrar un poco este arte, que es un oficio. Nosotras todas, las mayorías, trabajamos de esto, vivimos de esto, damos clase y hacemos mosaico. Para quien no sepa, ¿qué es mosaicismo? Bueno, mosaicismo es el arte de trabajar con, justamente, es una reunión de partes, ¿no? El mosaico es eso, es un entero de muchas partes. En este caso, hemos trabajado con vidrios, con venecitas, con azulejos, podríamos trabajar también con tazas, podríamos trabajar con azulejos de piso, con mosaicos más gruesos, azulejos más gruesos, en este caso trabajamos con esto, y mosaico también es la unión de partes, y acá fuimos todas, una tesela, una pieza, somos 15 personas que estamos trabajando acá, somos todas profes de diferentes sedes de nuestra escuela en todo el país, y justamente eso somos una parte que entre todas formamos un mosaico y entre todas justamente pudimos hacer este mosaico. Contanos cómo es el comienzo, cómo hoy estamos aquí, cómo sería el fin de la intervención, sí. Pero cómo comienza esto. ¿Qué pasó antes, claro? Bueno, nosotros todos los años hacemos un encuentro anual de profes que tiene que ver con esto, con un trabajo, trabajar juntas, pero no solo lo material, que es como decía Silvia, todos esos materiales que usamos, sino también dinámicas de grupo, conocernos, reunirnos. Entonces llegamos acá, el miércoles empezamos a llegar, el resto el jueves, y estuvimos todos jueves, viernes y sábado, cortando una a una todas las teselitas que están hoy pegadas acá, construyendo el mural entre todas, ya te digo, entre dinámicas de grupo, paseitos y trabajar. Sí, esto viene ploteado en hojas muy grandes, ¿sí? Entonces está el ploteo, arriba malla de fibra de vidrio y empezamos a teselar con el material. Hicieron unas placas, como dijiste, sobre fibra de vidrio y luego se pega con algún material y se va rellenando. Exacto, lo pegamos con, es como si fuera un azulejo de baño, pero en piezas chiquititas y con mucha intención y color y diseño, entonces se pega con el mismo adhesivo, ¿sí? De azulejos, de cerámicos, y luego se empastina para que tenga protección, y como decía Silvia, esto es eterno. Me gustaría agregar que el origen del todo también tiene que ver con nuestra anfitriona, pero tiene que ver con quien la escuchó en Las Rabonas, ¿no? Claro. Porque justamente cuando nosotros transmitimos, también tiene que ser un lugar que quiera hacer una intervención artística, que conozca de arte, que acepte, a veces sin conocer, que acepte la propuesta. Y acá la propuesta fue aceptada desde el principio. Porque si fuera por nosotros, como si dediquemos todo el mundo. Pero a ver, hay que encontrar la autorización, el permiso. A veces es mucha burocracia la que tenemos. Y en Las Rabonas, a través de Meli, estamos al tanto, y estuvo Carla. Entonces, la importancia de haber encontrado dirigentes o a quien le toque en ese momento tomar esa decisión, abrazar esa propuesta y hasta por ahí sin saber de qué se trata el mosaico, confiar, siempre hubo muy buena recepción. Así que ese agradecimiento de parte de la escuela obviamente está. Veo acá que son muchas chicas. ¿De dónde son? ¿De dónde vienen? ¿Mucha parte del país? ¿Son todas de Córdoba? De mucha parte del país. De Córdoba hay un grupo bastante grande, que está Córdoba Capital. Hay chicas de varios barrios de Córdoba Capital. Después está Jesús María, Villa María. Y bueno, y acá Las Rabonas presentes, eso sería Córdoba. Y después tenemos, Carlos Paz, perdón, me olvidé de Carlos Paz. Y después tenemos Santa Fe, La Pampa, Tigre, en Buenos Aires, Neuquén y Pilar. Mendoza. Y Mendoza. Bueno. Me llama la atención que son todas mujeres. Y esa es una cuestión rara que se da en Latinoamérica. porque el mosaico en general en Europa son más hombres los mosaiquistas, y en Latinoamérica es como que a lo mejor las actividades más manuales están más destinadas a las mujeres. Si bien tenemos alumnos varones en la escuela, son más mujeres las que se acercan y son más mujeres, como pasa en las escuelas normal, ¿no? Primaria, secundaria, son más mujeres las que se inclinan a la docencia que los hombres. Ahí ya habría que hablar con un sociólogo que diga por qué. Les agradezco mucho para Radio Grito que estén aquí. Para quien quiera venir a verlo, esto está en la parada de colectivo de la bajada de la PA2 sobre la recta Tajamar. Así que bueno, hoy va a estar terminado, ya vengan a verlo y va a estar hermoso lo que están haciendo. Bueno, para cerrar, vuelvo a reforzar las palabras de Silvia. Agradecemos a Carla, que fue nuestro nexo con Agustín y Nancy de la comuna, que enseguida dijeron que sí y nos acercaron, nos ayudaron también con el adhesivo y la pastina, y bueno, y estuvieron ahí atentos en que venga la policía y ponga los conitos, porque estábamos muy en la curva de la ruta, y así que bueno, agradecemos mucho eso, y por supuesto a vos que estés acá, y le pedimos a toda la gente que lo disfrute mucho y que lo cuide mucho, porque el mosaico es eterno, pero si ahí viene un aerosol encima, ya deja de serlo. Así que gracias.